su papá. Dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad. Quiero la vida gozar, yeah. Hijo mío, allá hay mucho mal. Dices mujeres, envidia y traición. Quédate, no vayas para allá. Pero Juan no le escuchó, no, no. Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto. Vinos y placeres, hermosas mujeres. Se puso a pensar qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso quizás me perdonará, yeah. Me perdonará. Padre, estoy arrepentido. Cambiaré la vida loca por una vida de integridad y de verdad, yeah. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo arrepentido. Vamos a celebrarle, yeah.